juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía, arrancando marzo. Bueno, hoy es son los 3 años de instalación del gobierno multicolor, que lo estamos festejando con un nuevo ajuste de tarifas en los combustibles, que tiene el arrastre en el resto de la economía. Y sobre este aumento de tarifas, está vinculado obviamente con el mecanismo de ajuste que se instaló en la LUC y que no se cumple, ¿verdad? Porque el llamado precio paridad de importación, el PPI, si fuera por eso, sin duda el ajuste tendría que haber sido mayor. Pero no nos cansaremos de insistir en este concepto. El precio del combustible es un precio político. Obviamente tiene en cuenta los costos, pero acá no se cumple, ni siquiera el gobierno cumple con lo que propone el LUC. Podríamos decir que está el precio del West Texas, como dicen, el precio paridad de importación, y hoy estamos inaugurando el precio referéndum. Porque la URSEA y ANCAP pidieron un ajuste mayor para adecuarse justamente a ese precio de importación, pero políticamente el costo hubiera sido demasiado alto. De cualquier manera, leíamos hoy de mañana, creo que desde que de un año y pico de utilización de este mecanismo, llevamos un 36% de ajuste en la tarifa de los combustibles. Aquello de que, bueno, bajen el precio de los combustibles, bajen el costo del Estado, en los hechos demuestra que son consignas vacías que no reflejan ni la realidad. En última instancia, en algunos casos demuestran sí una concepción absolutamente arrasadora del Estado y las empresas públicas. Pero bueno, nosotros queríamos hoy conversar con ustedes sobre el tema de algunas precisiones sobre lo que estamos votando el 27, lo que no se está votando, y las consecuencias políticas que puede traer el triunfo del sí o el triunfo del no. En primer lugar, vamos a repetir una vez más, pero como evidentemente la confusión se instala o la instalan, tenemos que aclarar que en lo que se refiere a la reforma de la seguridad social, que surge como proyecto de lo que elaboró la comisión de expertos, eso no está contemplado en ninguno de los 135 artículos que vamos a derogar el 27 de marzo. Porque hay que decir las cosas como son, hay que decir la verdad, ¿no? No vamos a arrastrar gente a votar con la mentira. Nosotros hemos decidido, como Unidad Popular, obviamente, estar contra la LUC desde el principio. Se dio todo ese proceso, no vamos a repetirlo para no aburrir. Hoy hay para derogar 135 artículos y vamos a pelear para derogarlos como vamos a pelear contra todo lo demás. Y aclarando lo que está y lo que no está. Pues por ahí ya le hacen el juego a fulano, mengano. No, estamos jugando en lo que entendemos que se debe jugar, ¿no? Luchando contra las cosas que van justamente a perjudicar los intereses populares. Entonces, vamos a votar sí, pero decimos con claridad, lo que tiene que ver con la reforma nefasta de la seguridad social no está contemplado en los 135 artículos que vamos a derogar. ¿Por qué no está contemplado? Bueno, porque quienes impulsan también el sí, dentro de los que impulsan el sí, hay quienes votaron muchos artículos de la, de la ley de urgente consideración. Escuchaba a la senadora Kirchner el otro día decir que, bueno, que en realidad ellos votaron la mayoría de los artículos de la LUC, y eso es cierto, por lo que está difícil para decir, por parte de quienes votaron la mayoría de los artículos, que la LUC es terrible, es esto, lo otro. Nosotros sí lo podemos decir. Nosotros sí lo podemos decir porque estuvimos en contra desde el principio. Pero bueno, aclarado esto, no está en los 135 artículos. Se dice, por otro lado, se estaba especulando, que si gana el sí, al gobierno le va a costar mucho impulsar la reforma de la seguridad social. Más bien, hay hasta quienes afirman que no presentarían el proyecto de reforma. Y hay, y que por el contrario, si gana el no, la reforma es inminente y se vendrían con todo. Este es un pensamiento absolutamente equivocado de nuestro punto de vista. En algunos casos, errores de razonamiento, de valoración, sin ninguna mala intención, en otros casos, intencionadamente equivocados. Y vamos a decir por qué la reforma de la seguridad social viene de cualquier manera, gane el sí o gane el no. Porque la reforma de la seguridad social, la reforma neoliberal, la reforma nefasta, que ya está el proyecto redactado, está en cajones esperando el 28 de marzo aparece en el Parlamento, viene porque es una definición, un mandato de los organismos financieros internacionales. Es un mandato. En los préstamos que el Uruguay ha tomado, la condición era crear la comisión de expertos para redactar y para impulsar y concretar la reforma de la seguridad social. No es crear una comisión de expertos para jugar a la baraja. Pero no lo dice solamente el BID, que lo colocó como condición en el préstamo, el último préstamo que aprobó al gobierno nacional. Lo plantea el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Es un mandato universal del gran capital, del sistema financiero. Y aquí no hay resultado que cambie la decisión del gobierno en el sentido de empujar o no empujar esta reforma. Y esto es importante aclararlo, porque si llegásemos a creer, bueno, no, ahora gana el sí y esto se terminó, bajamos los brazos, nos desorganizamos, abandonamos la lucha y nos pasan por arriba. Por tanto, como lo sostuvimos desde el principio, son dos luchas que no se contraponen, que se complementan, que tenemos que dar con todas nuestras fuerzas. Y hemos dicho también que desde nuestro punto de vista, la reforma de la seguridad social es el eje, la columna vertebral de la ofensiva neoliberal en esta etapa. Digo, son cosas que queremos razonar con ustedes porque hay muchos intereses en juego. Hay muchos intereses en juego. Y como hay quienes también ya están aprontándose para negociar esa reforma, porque no nos puede asombrar que quienes desde hace años están reclamando elevar la edad de retiro, quienes dicen que en el Uruguay se vive mucho y que por tanto hay que trabajar más, quienes le echan la culpa del déficit, llamado déficit de BPS, al sistema actual de retiro, ¿no? Y no piensan en la SAFAP, quienes no tocaron la SAFAP, quienes han sostenido y promovido este régimen, bueno, evidentemente no van a estar en una, me parece a mí, ojalá me equivoque, en una disposición de salir a dar esta batalla con todas las fuerzas, o de dar esta batalla. Entonces se empieza a relativizar la cosa, y cuidado, no se puede relativizar. Es como cuando nos han dicho que por el artículo, creo que es el 185 o el 285, que habilita a las sociedades anónimas del Estado a abrir su paquete accionario hasta un 49%, ¿no? Ese artículo está para derogarse. Hay quienes nos planteamos, bueno, derogando este artículo frenamos la reforma de la seguridad social. No. Derogando este artículo lo que hacemos es consolidar, digo que hay que derogarlo, pero en lo que se refiere a la seguridad social, lo único que hace es mantener la pública FAP, ¿no? Es mantener el régimen mixto, ese régimen que queremos nosotros derribar, ¿verdad? Porque nos proponemos frenar la reforma de la seguridad social y nos proponemos una reforma constitucional que elimine definitivamente la SAFAP de nuestro sistema, no puedo decir previsional, porque las SAFAP en realidad son parte del sistema financiero. Queríamos aclarar estas cosas porque, bueno, más allá de este feriado de carnaval, hay a lo largo y a lo ancho del país compañeros organizándose, movilizándose, buscando encontrarse con otra gente, bueno, difundiendo nuestra propuesta, empujando para poder de alguna manera sumar fuerzas en el campo popular para ir construyendo una alternativa a este modelo neoliberal que viene, bueno, que se viene profundizando, se viene afirmando y viene golpeando duramente a los intereses de los trabajadores y del pueblo. Queríamos aclarar estas cosas ante desafíos que se nos plantean, con la convicción de que estamos en una etapa crucial de este proceso, una etapa crucial, y que desde el campo popular deberemos desalojar toda, ¿cómo podríamos explicar? Toda cosa que nos separe, que nos divida de los objetivos centrales. Y acá lo único que nos puede separar es la línea divisoria, los que están con el proyecto neoliberal, con las políticas del gran capital, con la SAFAP, con la ley de inversiones, con la promoción a la inversión extranjera que viene a saquear nuestro país, o los que estamos por transformar esta realidad en función de los intereses de los trabajadores. Esa es la línea divisoria, en ese camino estamos comprometidos y en ese camino vamos a dejar todo nuestro esfuerzo para poder ir derrotando la ofensiva del gran capital. Nos vamos quedando por acá, nos encontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.